historia comenzó con un like. La busqué por la casa de su pai. No recuerdo qué pasó ese night, pero amanecí en la playa después de par de botellas y a mi lado la...